Sí, muy, muy contento, muy feliz de poder haber participado en esta vuelta que es, sin duda, es la más linda de las que se hacen, por el tema del clima que se vive allá en el ciclismo con la gente en San Juan y todo. Culminó la Vuelta Internacional de San Juan y bueno, a la semana siguiente dio comienzo la nuestra, que es de máster y categoría libre. Se trata de una carrera de etapas, fueron 4 días de competencia y bueno, es por sumatoria de tiempos, cada tiempo individual se va sumando día a día y bueno, logramos el primer puesto en la clasificación general de la categoría Master C, que comprende ciclistas de 50 a 59 años. Sí, el clima estuvo bastante inestable, de hecho ayer corrimos la última etapa con lluvia y bueno, la etapa anterior también nos agarró lluvia, viento y después, gracias a Dios, terminó en piso seco arriba en el dique Punta Negra, que fue la mejor etapa, esa fue la etapa reina y bueno, ahí logramos la victoria. Etapas de 80 kilómetros, tres etapas de 80 kilómetros y la contrarreloj era de 8 kilómetros. Pero para esos 8 kilómetros creo que pedaleamos más que los demás días porque tenés que hacer el precalentamiento, después subirte al rodillo y son 8 kilómetros a full. No, participé en una oportunidad cuando era Master A, cuando era más joven. Y bueno, siempre se hace en esta fecha y por razones laborales de mis vacaciones nunca pude participar, pero este año pedí que me cambien las vacaciones, más que nada para llevar a mi hijo al Campeonato Argentino de Ruta y preparamos esta vuelta bien a conciencia y llegamos bien físicamente y bueno, la pudimos correr. He corrido muchísimas cosas importantes, pero esta sin duda sí, es una vuelta muy... muy importante. He obtenido la victoria en la Vuelta a La Pampa, en la Vuelta de Salto, en la Vuelta al Centro de la Provincia, pero esta es la mejor de todas. El clima que se vive es impresionante y la gente queda muy cebada con respecto a los equipos europeos que vienen de una semana anterior y después sigue la fiesta con lo nuestro, ¿no? Sí, en la Vuelta Internacional sí. En la nuestra han participado ciclistas, algún que otro ciclista de Chile y bueno, después de todo de Uruguay y después de todas las provincias del país, sí. No, yo estaba pedaleando bastante con el rayo del sol, más o menos aclimatándome a eso porque yo sabía que era un factor muy importante soportar el calor ahí, unos 40 grados, si bien no es tan húmedo el clima, pero se siente, te tenés que hidratar mucho y bueno, es uno de los factores principales a vencer. Mi categoría es Master C, de 50 a 59 años. Primer lugar y después corrí con Eduardo Leguizamón, que obtuvo el segundo lugar, y Omar Fredes quedó quinto en la general. Así que éramos tres, un equipito medio reducido, pero anduvimos peleando constantemente. Bueno, ahora seguía la Vuelta de Salto, pero se suspendió por el tema económico, al igual que la Bragado también se suspendió. Es una pena, el ciclismo está viniéndose un poco a pique por el tema económico. Y bueno, lo próximo más importante es el Campeonato Argentino de Ruta, que por suerte se hace en el autódromo, acá en Buenos Aires, más o menos para el 15 de marzo, así que ahí vamos a estar presentes. Sí, Octavio corrió en la categoría libres, esa categoría comprendía ciclistas de 15 años en adelante, y bueno, el primer día tuvo una caída, el segundo día anduvo muy bien a contrarreloj y después las dos etapas llegó en el grueso del pelotón, pero más que nada fue a buscar experiencia y la logró. Era uno de los más chicos del pelotón y se la aguantó bien.